presidente de la Gremial de Abogados. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo aquí a Radio Encuentro. Eduardo, bienvenido. Karina te saluda. ¿Cómo estás? Karina, hola al equipo y saludos a la audiencia. Bueno, gracias. Y esto, ¿no? Por ahora, saber la situación de cómo está todo allí, la situación de lo que pasó en la Huinculmapu, ¿no? Sabemos que ustedes están acompañando y que acompañaron desde un principio todo esto que está pasando con los desalojos arbitrarios de esta comunidad. Cuéntenos, Eduardo. Sí, en efecto, Karina. Esto se origina hace 5 años, o por ahí un poco antes de nuestra intervención, cuando en ese lugar se alza una machi, una niña de unos 13, 14 años en ese momento, 13 años, hacía 150 años que en ese lugar habían desaparecido las últimas machis con la campaña del ejército del desierto de Roca. Entonces ahí, después de 150 años, surge una machi. Ya la habían designado otras machis del otro lado de la cordillera. Y entonces la comunidad de la Huinculmapu recupera ese territorio. En tiempos del presidente Macri y la ministra Bullrich como ministra de Seguridad, se produce un allanamiento muy violento, muy parecido al de ahora, muy similar. Apresan a las mujeres, a la machi misma la tratan muy, muy mal en ese momento, con 15 años. Y son detenidos todos, en una situación muy, pero muy parecida, casi calcada a como fue ahora resuelto este problema. A partir de ahí se inicia también, igual que ahora, una cacería importante en el mismo lugar, y a los 2 días esto termina con la muerte de Rafita Nahuel, que además Rafita Nahuel no era parte de esa comunidad, sino que era un grupo de niños, de chicos muy jóvenes, que habían ingresado al territorio a llevarles comida, disfrazadas a los que estaban ahí. Y eso termina, como digo, con la muerte de Rafita Nahuel. Ahí empieza a intervenir la gremial. En ese mismo momento empieza a intervenir la gremial, logramos que se ponga en libertad a la Lamuel, pero además de eso, que vuelvan a permanecer en el territorio. Y eso es hasta hoy. Ahora, esa causa, que nosotros le llamamos la causa madre, la causa Huincul, estaba para ser sometida a juicio a fin de este año, principio del año que viene. Las dos causas más importantes, la muerte de Rafita Nahuel y esta causa, iban a ser sometidas a juicio. Como consecuencia de esto, aparecieron varias causas más, y la gremial fue defendiendo todas, tanto en esta comunidad como en otras. La gremial no perdió un solo juicio, porque una cosa es lo que cacarean en los grandes medios y otra cosa cuando hay un juicio. En el juicio, el que dijo blanco dice negro, el que dijo que vio a un mapuche tirar una piedra ahora no lo vio, y entonces los juicios los hemos ganado. Como ellos saben esto, ¿qué hicieron? Trucharon una causa, estos sectores supremacistas, racistas de Bariloche, trucharon una causa, apareció un container de la gendarmería quemado, apareció este fruto diciendo me usurparon la casa cuando él está ahí adentro y nadie lo sacó del lugar, y entonces truchan esta causa y lo usan como argumento para sacar a los miembros de la comunidad Huincul y hacer lo que no pudieron hacer legítimamente y legalmente, porque ese lugar estaba protegido por el mismo tribunal que tenía que llamar a juicio. Eduardo, déjeme hacer un paréntesis ahí, sí. Teniendo en cuenta la quema de esta casilla, de este lugar de gendarmería, ¿no se encontró testigos, no hay ningún indicio de que haya sido gente de la comunidad la que hizo ese atentado, cierto? Absolutamente nada, absolutamente nada. Bien. No hay una sola prueba que diga fulano, mengano, es autor de este hecho, nada de nada. Bien, seguimos entonces. Entonces, bueno, lo que hicieron fue ahí, buscaban dos objetivos, Karina, dos objetivos. El primero, sacarlos, entraron por la chimenea y los sacaron por la chimenea. Es decir, no tuvieron la valentía de enfrentarnos a nosotros en un juicio. Entonces eso es lo que hicieron. Y el segundo objetivo era un objetivo de ejemplificación. Es decir, a todas las comunidades esto es lo que les va a pasar. Del resto ustedes lo conocen, se llevaron a 1.700 kilómetros a 4 mujeres, después de muchas presiones y peticiones que hicimos, las tuvieron que traer en 2 días, las sometieron a tratos vejámenes, porque además esto ustedes que son de la Patagonia lo van a entender más. La mujer mapuche es una mujer muy cuidadosa con su cuerpo, muy especial con su cuerpo, muy parecido a lo que nosotros conocemos a la mujer musulmana. Someter a una mujer mapuche en un solo día a 3 o 4 rejillas donde las desnudan, las hacen hacer sentadillas desnudas, es un trato que para ellas no están acostumbrados a eso. Y eso es lo que pasó. Entonces, la situación que tenemos ahora son 4 mujeres en arresto domiciliario, 2 en la PSA, las que están en arresto domiciliario están con nenes muy chiquitos, y tenemos ahí una delegación de 3 abogados que estamos intentando, en primer lugar, ver el expediente porque estamos en secreto sumario. O sea, ni siquiera hemos podido acceder al expediente. Y en segundo lugar, ver si podemos suavizar todo lo que podamos la situación procesal de Talamiel. Eso sería más o menos todo. Así está hoy por hoy la situación. Tal cual, Karina. Le dieron la libertad hoy a una lamuena, Andrea Despo. Sí, Andrea había declarado que ella, al momento de los hechos, estaba en Trelew, es de Trelew. La fiscal mandó una delegación a investigar a Trelew y efectivamente había estado trabajando y los vecinos dijeron que estaba ahí, así que le dieron la libertad. Sí. La situación de las Lamuen que están presas en domiciliaria, ¿cómo sigue? Bueno, buenísima pregunta, porque como te dije antes, Karina, no tenemos idea de lo que... el sábado pasado, el viernes a la noche, las sometieron a declaración indagatoria. 10 días hábiles a contar desde hoy, tiene la jueza. Ya se había tomado secreto del sumario para llevar adelante este procedimiento. Y ahora se toma otros 10 días de secreto del sumario hasta resolver la situación procesal. Los compañeros y compañeras que están ahí hablaron con ella, tuvieron una conversación larga, como de 1 hora y pico en su despacho, y la jueza le ratificó que se va a tomar los 10 días. O sea que los 10 días, hasta dentro de 10 días, no tenemos idea de las acusaciones y sobre todo de las pruebas, porque las acusaciones nos damos una idea, están acusadas de quemar el container de la gendarmería, de ocupar la cristalina y de arrojarles piedras a un grupo que fue a inspeccionar ahí. Delitos que en definitiva también son escarcelables. Eso sería la causa. La causa que tienen es esta, ¿no? En principio, sí. Karina, en principio todo resulta de lo que veamos dentro de 10 días. Bien, porque esto tampoco, o sea, pasaban días y no se sabía cuál era la causa, estaban incomunicadas. Sí, es una locura lo que hicieron, es una locura. Los abogados, cuando las trajeron para acá, para Ezeiza, la fuimos a ver inmediatamente, y sí, se nos permitió la entrada, obviamente. Pero a partir de ahí ya digamos, las seguimos viendo. Una delegación hace 3 días que las ve todos los días. Pero lo que nos preocupa, porque en definitiva nosotros somos abogados, lo que nos preocupa es la causa, necesitamos ver los elementos de la causa, claro. El expediente, porque además, Karina, estos 10 días, ayer fueron, el sábado fueron las 2 compañías nuestras, Laura Tafetani, que es la secretaria general de la gremial, Rosario y Gustavo, fueron al territorio porque como desasiste el derecho, si ustedes están diciendo, esta es la escena de un delito, nosotros queremos ver la escena del delito, las pruebas que hay, claro. Porque hasta ahora la fiscal se pasea lo más campante y tenemos 250 tipos armados ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Gasearon a los abogados. O sea, gasearon también a los penis, también a los abogados. Así funciona esto. O sea, nosotros qué sabemos lo que están plantando ahí adentro, Karina. ¿Qué sabemos lo que están haciendo? Entraron y los sacaron de los pelos. No tenemos constancia si hay testigos del procedimiento. Y si los hay, estoy seguro que son amigos de ellos, que es lo que hacen siempre. Y entonces no tenemos ningún control. ¿Qué sabemos lo que están poniendo ahí? Es totalmente irregular lo que están haciendo. Absolutamente. Esa es la situación. Bueno, Eduardo, le agradecemos un montón. No sé si habrá quedado ahí algo. No, básicamente, bueno, el otro problema es Romina Rosas, que estaba por parir. Estaba ya empezando el trabajo de parto, estaba por parir. Presa. Con lo cual también tuvimos que tener una discusión ahí porque ellos salen al estilo mapuche. es decir, con su propia partera, no, se no, necesita no van a tener, aceptar. Claro. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos buscando la vuelta para resolver, aparentemente por lo que me dicen las colegas, compañeras, ya lo están resolviendo. Bien, recordamos la situación de Romina, ¿ella está presa, está detenida todavía? Sí, está detenida. Romina Rosas está detenida junto a las demás en la RUCA que se consiguió. Que claro, se alquiló, la detención que, domiciliaria tiene también. Sí, la detención domiciliaria tuvimos que poner garantes, además, la jueza nos exigió garantes, porque la jueza prohibió que el arresto domiciliario sea en la Virgen Milagrosa, allá arriba en el... en los altos de Bariloche, donde vive la mamá de algunas de ellas, como es Mariana Huel, que es la mamá de... No, ahí no pueden ir. Ahí no pueden ir, porque Mariana Huel también está imputada de otros delitos, así que ahí no pueden ir. O sea, a la casa de la madre no pueden ir al arresto domiciliario. Una cosa que no, la verdad es que no se puede creer. Totalmente irregular y ilegal todo. Eduardo, te agradecemos un montón este contacto para poder también... ver a ver cómo están, ¿no? ¿Cuál es su situación en estos momentos? Y bueno, seguramente vamos a estar volviendo a... vamos a volver a convocarte para ver cómo sigue la causa. A las órdenes de ustedes, de tu equipo, Karina, y el agradecido soy yo, de verdad, con la mano en el corazón, de verdad. Abrazos, Eduardo, gracias. Chau, querida, chau. Estábamos entonces charlando con Eduardo Suárez, que es presidente de la gremial de abogados que está...